Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos arrancando al día miércoles 3 de diciembre de 2014. Nos acaba de entregar su diagnóstico del tiempo para hoy en el área metropolitana de Caracas el distinguido diagnosticador oficial de este programa. Solamente es de este programa, él no está por ahí usurpando funciones de nadie, ni mucho menos. En este programa es que Nacho Hernández es diagnosticador del tiempo. Y nos ha dicho que hay una variación en el clima respecto al día de ayer. Ayer hacía un poco más frío, estaba un poco más encapotado el cielo, hoy está despejado, es más fresco, pero no más frío. Nos dice que hay en este momento 24 grados centígrados y que está haciendo una nubosidad del 24% en una salida de sol que se está dando ahora a las 6:04, se está estimando que es la salida del sol acá en el área metropolitana de Caracas. Tenemos para ustedes en la efeméride, rápidamente vamos a pasar por aquí por la efeméride. Nos dice acá que en 1816, tal día como hoy, Luisa Cáceres de Arismendi es embarcada hacia España. Eso dice mucho del el miedo que le tenían a las mujeres aguerridas venezolanas en aquel momento los realistas. Le tuvieron miedo, muchísimo miedo a Luisa Cáceres Arismendi, no hallaban qué hacer con ella. Y en 1816 la sacaron del país hacia España. En 1894 muere el escritor escocés Robert Louis Stevenson. Su popularidad como escritor se dio gracias a los emocionantes argumentos de sus novelas de aventuras, entre ellos La Isla del Tesoro, El Extraño Caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde o La Flecha Negra. Murió en la Polinesia, al sur del Pacífico, a los 44 años. Nace Jean-Luc Godard en 1930 en París, cineasta francés que revolucionó la forma de ver y hacer cine junto a un nuevo grupo de cineastas franceses surgidos a finales de la década de 1950. Reaccionando contra las estructuras que el cine francés imponía hasta ese momento, el movimiento y él mismo fueron tras la búsqueda no solo de la libertad de expresión, sino también de la libertad técnica en el campo de la producción fílmica. Nos dice por acá que en 1976 se da la fundación del grupo Pan con Queso. En el 78, en Venezuela, gana las elecciones Luis Herrera Campins, tal día como hoy. Se inaugura en el 79 el Festival Internacional de Cine Latinoamericano. Se da la tragedia de Bhopal en la India en 1984. Una de las más horrendas, espantosas tragedias ocasionadas por la irresponsabilidad de las corporaciones transnacionales del imperio norteamericano en el mundo, buscando mano de obra barata, buscando abaratar los costos de producción al extremo. Llegó hasta Bhopal, allá en la India, para instalar una planta, la empresa Union Carbide Corporation. Los gases que se escaparon de uno de los tanques durante las operaciones rutinarias de mantenimiento contenían cianuro en altas concentraciones, entre otras sustancias tóxicas. Cerca de 8.000 personas murieron aquella noche. 20 años después se calcula en 200.000 las personas afectadas por envenenamiento y la presencia de una afectación genética hasta la segunda y tercera generaciones. Imagínense ustedes el desastre. Y estuvieron huyendo durante muchísimo tiempo a esa responsabilidad, a esa gente de Union Carbide, que incluso hicieron una operación de venta de la empresa para salir del problema y fundar otra, con las mismas características, exactamente igual, pero ellos argumentaban que era otra empresa para evadir precisamente la responsabilidad sobre ese hecho. No fue sobre, como dice acá la nota, sobre operaciones rutinarias. No, lo que ha documentado la investigación periodística que se hizo muy exhaustiva desde varios ángulos, sobre todo una periodista británica que estuvo allá, es un fenómeno que estuvo dándose desde mucho tiempo atrás, es decir, la inminencia de ese hecho estuvo dándose desde meses antes y fue advertido por los trabajadores: mira, aquí tenemos un problema, va a pasar una desgracia si no atendemos esto. Pero como significaba entonces incremento de costos la operación de mantenimiento que se requería, le fueron dando largas desde la gerencia y de la más alta directiva de la empresa, que fueron advertidos hasta el más alto nivel de los representantes de la empresa en Estados Unidos, y nunca quisieron atender ese alerta que se estaba haciendo por parte de los trabajadores, que murieron. La mayoría de los que denunciaron eso durante meses como una posibilidad murieron en aquella tragedia de Bhopal, de la que hoy se conmemora un año más. También se da, pero en 2006, la reelección del presidente Hugo Chávez, uno de los triunfos más resonantes que tuvo a lo largo de toda su carrera como líder de la Revolución Bolivariana en nuestro país, el comandante Chávez, fue en esa elección o reelección del 2006. Tenía una esperanza como nunca antes la había tenido, de manera desquiciada, la gente contrarrevolucionaria, la oposición, el antichavismo, que creía que sí, efectivamente iba a hacerse por fin con la suya, con el poder en Venezuela, e iban a retornar entonces a reinstaurar el neoliberalismo en el país. Y el triunfo del comandante Chávez fue más que resonante en aquella oportuna en el 2006. Hoy es Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es un día que ha sido acordado por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas en 1992. Tuvo como objeto el sensibilizar a la opinión pública sobre la discapacidad y así movilizar el apoyo por la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas en condiciones de minusvalía. Se propuso también promover la toma de conciencia sobre las ventajas que se derivarían de la integración de los discapacitados en todos los ámbitos de la sociedad. Y yo no quiero que vaya a sonar en modo alguno a ironía, a ofensa soterrada contra los discapacitados, en modo alguno el comentario que voy a hacer. Nosotros habíamos dicho desde hace ya bastante tiempo, desde hace meses, que no queríamos, ustedes se habrán dado cuenta que hemos cumplido, no queríamos mencionar en este programa al ex candidato derrotado de la derecha, a Capriles, ¿cómo es? Radonsky. Y no quiero que vaya nadie a pensar que estoy entonces hoy comentándolo porque es Día de las Personas con Discapacidad. No es ese el sentido. Mi mayor respeto a las personas con discapacidad el día de hoy. Pero nos vemos obligados a incluir entonces en nuestro comentario inicial, para abrir nuestra reflexión del día, a este personaje que ciertamente la política misma se ha encargado de irlo dejando de lado, como tiene que ser, con la gente que no aportan en lo absoluto, sino que genera más bien perturbación, que genera confrontación en el país, que genera distanciamiento entre los venezolanos, como hace de manera persistente este sujeto con su irracionalidad, su incapacidad, su incompetencia para el desempeño de la política. Eso es un asunto que no es tan fácil como cree la gente. Hoy en día nosotros estamos acostumbrándonos, más bien diría yo en demasía, al ejercicio libre, amplio, pleno de la libertad de expresión, que hace que, con base en esa libertad de expresión de la que disfrutamos hoy los venezolanos, en la forma en que lo hacemos por primera vez desde que somos república, al extremo de que la gente está todo el día en todos los ámbitos hablando del tema político, pero además dictando cátedra. Usted no se encuentra hoy a nadie, sobre todo en el ámbito de la oposición, a nadie que le hable de política preguntándole. No hay un solo escuálido que usted se encuentre. Y esto es un trabajo que yo vengo haciendo porque es mi responsabilidad como comunicador. Lo hago de manera muy acuciosa, permanente. Ustedes me oyen que yo hablo mucho acá, pero yo en la calle no hablo. Yo estoy oyendo porque necesito alimentarme para poder aquí compartir con ustedes como un gran registrador de la realidad. Y en ese registro permanente me percato cada día con mayor asombro de la facilidad con que el opositor de a pie, el escuálido común, asume el debate político, no como una necesidad de compartir, de reflexionar con el prójimo, sino dictando cátedra. No hay uno solo, y eso lo reto a ustedes a que lo busquen. Vaya y busque ahí a su escuálido favorito, que lo debe tener cerca y en su casa, por alguna parte. Usted lo debe tener precisado ya. Siéntelo ahí, bríndele un cafecito para que podamos llevarnos entonces de aquí en adelante de la mejor manera en el ejercicio de la reflexión en este programa. Y trate de ver cuándo fue la última vez que el escuálido le hizo una pregunta sobre un tema político. Nadie lo sabe, no se recuerda. No hay manera, no hay manera de saber por qué todo escuálido que se precie de tal lo que da es cátedra. Ellos nos dicen, oye, ¿por qué será que está pasando este fenómeno de que las cosas se han venido desapareciendo y entonces después aparecen? ¿Y qué será lo que hay ahí detrás de eso cuando aparecen en los galpones de los empresarios que ellos decían que no tenían dólares y que no tenían cómo traer la comida ni cómo traer los productos? ¿Qué será lo que pasa? No, ellos dicen, ah, no, ahí lo que hay es que el gobierno no sé qué está y por ahí se va. Ellos ya dictaminan, y dictaminan cómo es el fenómeno del dólar y del mercado paralelo, y cómo es el asunto, y cómo es, y el asunto de la deuda esta que dicen que tienen las líneas aéreas. Todo ello lo tienen resuelto, y ninguno es ni siquiera funcionario de tercera categoría en una oficina que tú digas, bueno, es que él sabe de eso porque él está... No, nada. Es un chancletudo que va por la calle y que no tiene nada que hacer, que su trabajo no tiene nada que ver con eso. El tipo tiene una carpintería, pero hacen un diagnóstico tan complejo que tú dices, este es porque no es presidente. Oye, porque el tipo sabe cómo es que se debe hacer y cómo se debe hablar con los presidentes del mundo y cómo es la cosa y hasta dónde debe llegar la reflexión en las materias económicas de la macroeconomía más compleja. Y uno se asombra, porque el tipo es un pata en el suelo cualquiera, pero es escuálido. Inmediatamente se asume que como es escuálido, él es el monosabio, él sabe de todo y sabe más que los presidentes. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo será este en su casa mandando a hacer las cosas? Debe ser insoportable. Nosotros vemos aquí esta declaración de este personaje, insisto, me perdonan que lo tengo que hacer el día de las personas con discapacidad, es una coincidencia, no es ninguna manipulación que estamos haciendo, pero había que comentarlo. Él dice en un Twitter el día de ayer, no se consiguen muchas medicinas, son importadas, pero si hay dólares para conciertos, clarita las prioridades de los enchufados. Eso lo pone él ahí de manera irresponsable, porque ellos son así, lanzan el hambre, escupe para allá y ellos que vean cómo hacen, que la chupen. Así es la manera como esta gente asume la política. Di lo que sea, tira para allá cualquier barbaridad y ellos vean a ver cómo la atajan. Pero así no es el ejercicio de la política. Nosotros hemos hablado toda esta semana de cómo debe ser el asunto de la honestidad, de la seriedad, de la decencia para poder llevar adelante un debate político frente a una sociedad que está pendiente. La sociedad merece, está en su derecho que haya un sector político responsable, que está bien con las diferencias de opinión, los matices que pueda haber distintos en la concepción del país, pero que haya responsabilidad en lo que se dice. Y este sujeto se ha caracterizado porque es exactamente lo opuesto. Él dice cualquier barbaridad y ocasiona, por ejemplo, la respuesta que yo creo que es magnífica y que debe ser transmitida en cadena nacional de radio, televisión y prensa escrita, si es posible. ¿Que la prensa escrita no puede hacer cadena? Me dice Nacho. Sí, sí puede. Usted le pone ahí un extra y lo pone ahí, este animal dijo esto el día de hoy. Se le pone a Enrique Capriles y atrás, o abajo, o a un lado, le pone la respuesta del dirigente del PSV, Jorge Rodríguez, que le sacó la foto del apartamento del que cuestan 5 millones de dólares en la Quinta Avenida de Nueva York. La Quinta Avenida de Nueva York es la zona más cara del planeta para tener un apartamento. Del planeta entero, incluido Dubái, incluido Pekín, incluido el centro de Hong Kong. La zona más cara del planeta para tener un apartamento es la Quinta Avenida de Nueva York, donde están las oficinas centrales de las grandes corporaciones del mundo, las grandes empresas, las grandes tiendas, todas están ahí en la Quinta Avenida. Y Capriles tiene su apartamento ahí, exactamente en la Quinta Avenida de Nueva York, ni siquiera media esquina para allá. Y el apartamento por eso cuesta, siendo chiquitico, porque es pequeño. Él no necesita mucho porque él no tiene familia, como ustedes saben. Él anda por ahí, lo que llaman por la libre, y se invirtió 5 millones de dólares en un apartamentico, que él va para allá a diligencias que nunca ha aclarado, nunca. Pero además de eso, hay aquí respuestas que le da gente aquí en el Twitter, que yo creo que son dignas de reproducción acá en este comentario. Le dice, por ejemplo, una que firma Zuliana, arroba empedraera. ¿Y cuánto gastaron ustedes en la guarimba?, le pregunta ella. Eso sí es un gasto responsable. Esa sí es una prioridad clarita. Ah, Capriles. El dineral que se gastaron en máscaras antigases, en bombas, en cohetones, en incluso hasta cámaras de alta tecnología para grabar las cosas que estaban haciendo ahí, las gracias que tienen ellos. Eso no lo dice ni Capriles ni ninguno de los que han generado situaciones de zozobra en el país con sus irresponsabilidades, como él mismo cuando mandó a la gente a que fueran, pues, a descargar su calentura contra los chavistas y ocasionó 13 muertes. ¿Cuánto cuesta eso, muchacho Capriles? ¿Cuánto más o menos, cuánto sale eso en tu cartera, más o menos, cuando en tu cálculo? Si a prioridades nos vamos a tener, habría que ver eso. Y entonces uno contrasta con lo que está haciendo permanentemente el gobierno bolivariano. En medio de toda esa calamidad, de todo ese fenómeno trágico que es el accionar de la oposición, ayer conmemorábamos 12 años de una de las gracias de la oposición más notables en los últimos 3 lustros. 20 mil millones y probablemente más le costó la gracia de ellos de parar la empresa petrolera venezolana, porque ellos no querían, pues, reconocer la voluntad popular en el país. Ellos querían que es eso de que aquí manden los pobres, aquí tiene que mandar son los ricos, y nosotros tenemos que estar en el poder, y que sácame ese pata en el suelo que es este chancletudo que trajeron de Barinas. Así lo plantean ellos, y se lo han planteado siempre. El pueblo no interesa, no importa para nada. El gobierno bolivariano aprobó un recorte del 20% en gastos suntuarios, que no afectan para nada la inversión social. No está afectada la inversión social con ese recorte del 20% en gastos suntuarios decretados por el presidente de la República el día de ayer. Hay un esfuerzo cada día más evidente, tenaz, del gobierno bolivariano por asumir con responsabilidad una situación que no ha sido creada en modo alguno por el gobierno, como lo sabe el país. La gente que me escucha sabe que el gobierno está trabajando en algo que no le tocaba, pero lo está atendiendo. Han tratado de frenar el trabajo del presidente Maduro para que quede entonces como que no fue competente ante la historia para asumir la responsabilidad tan delicada que le ha tocado en esta hora de la patria. Pero el presidente no se detuvo en eso. Ahí está. Ha tenido que atender esta coyuntura creada por estos miserables saboteadores, perturbadores de la vida nacional, que están empeñados en acabar incluso con esta Navidad, según varios planes que han sido develados por ahí, de tratar de recrudecer la violencia en su delirio que tienen, porque ellos quieren llegar al poder y ven ahí en las elecciones del año que viene una opción, y desde ya entonces están buscando perturbar, generar entonces más violencia para ver cómo llegan rápidamente a eso. Ahí está el gobierno trabajando. No solo se ha decretado esa reducción de gastos en el Estado, sino que sigue trabajándose con la República Popular China en los acuerdos, en los avances de las relaciones tan productivas que han sido para el país, tan beneficiosas que han sido para el país. Allí está reunido todo el gabinete económico con los representantes de China. Ayer fueron incautadas 16 toneladas de alimentos escondidas por ese sector privado que es el que se ha dedicado a montar la guerra contra los venezolanos. Allí está demostrando, en el plan que se ha llevado adelante, se está demostrando que se sigue trabajando, que no se ha descansado en la atención a las necesidades de las venezolanas y venezolanos. Y mientras tanto, los idiotas como Enrique Capriles diciendo estupideces. Vamos a la pausa que nos corresponde y de seguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Hay tantas cosas que uno tiene que ponerse a reordenar lo que tiene previsto y entonces corre el riesgo después de que se queden asuntos por fuera. Ayer teníamos pendiente compartir con ustedes una reflexión sobre un analista mexicano que dice una cosa, la forma como se expresa nos pareció tan perfectamente definitoria de la concepción salvaje, la barbarie capitalista, que consideramos pertinente hacerlo y la tenemos. Vamos a ver si ahorita nos da tiempo. Dijimos también que íbamos a ver cómo compartíamos con ustedes una reflexión sobre el tema del crecimiento, del incremento que se dice que hay. Eso no se ha establecido así, hay que ver bien el histórico de eso y con cifras oficiales a ver cuál es la constante que hay en esas curvas del tratamiento de las personas infectadas con SIDA. El caso es que se está manipulando con esa cifra a partir de que este lunes se conmemoraba pues el día de los pacientes con SIDA. Y nosotros vamos a hablar de eso. Estamos además averiguando hasta dónde podemos alcanzar a través del programa, hasta dónde las leyes permiten ahondar en el tema, en los vericuetos que queremos tocar en esto, de hasta dónde está dándose un proceso de enajenación de la sociedad que está impactando fuerte y severamente sobre estos índices de incremento del SIDA en el país. El tema es delicado y es un asunto que debe preocuparnos a todas y a todos, más allá del asunto político y de todo eso, tenemos que verlo. Y sin tabúes ni con mojigaterías al respecto, porque hay mucha gente que pudiera estarlo amenazando a uno o acusando, digo, de ahí está el mojigato este diciendo que entonces el crecimiento de esta nueva modalidad sexual que hay ahora, que es algo, no. Hay que ver esto con responsabilidad, es todo lo que nosotros queremos. Por eso no vamos a hablar hoy de eso todavía, tenemos que ver eso con cuidado. Hemos planteado que el tema de la semana debe ser este análisis del comportamiento que está teniendo la oposición en su atomización galopante que vienen ellos poniendo en evidencia ante el país. Acaba de decir nada más y nada menos que este nuevo personaje de la oposición, que es este inefable secretario ejecutivo de la MUD que nombraron, después que defenestraron al secretario que tenían, se dedicaron a buscar desesperadamente a alguno que pudiera calzar ahí, no lo encontraron y nombraron a un secretario ahí que, bueno, que pensaron que podía llegarle al pueblo, etcétera, y no les resultó. Entonces volvieron a sacar al que habían defenestrado para tratar de ponerlo por ahí a ver si seguía sirviendo de algo. Es como el que se le acaba una esponja que se ya está deshecha. Entonces cuando traen una nueva, es tan nueva que no sirve, y entonces tienen que juntar las dos. Y terminan juntando las dos esponjas, la nueva y la vieja, para ver si así limpia mejor. Bueno, es un poco lo que esta gente está tratando de hacer con esa tragedia que tienen ellos ahí. Entonces sale con motivo de la reelección del presidente Tabaré Vázquez allá en el Uruguay, que es esto, yo quiero que lo tengan en cuenta, no es que haya un nuevo presidente en el Uruguay. Por cierto, saludamos la presencia en Venezuela del presidente, que es el presidente todavía en funciones, Pepe Mujica, quien en una gira que ha iniciado por Latinoamérica, comenzó por Venezuela, fíjense ustedes, ¿no? Otra demostración de lo aislado que estamos. El Pepe Mujica ha sido estrecho amigo de la Revolución Bolivariana, del comandante Chávez en particular, y gran hermano del presidente Nicolás Maduro, porque es un presidente progresista, surgido del pensamiento latinoamericano de izquierda. Él viene del movimiento Tupamaro, imagínense ustedes, ¿no? Y el reconocimiento que le hace el país a la lucha durante casi 70 años de ese gran revolucionario que es el Pepe Mujica, y que en virtud de lo que son las leyes allá, pues entonces ya él no puede seguir siendo presidente y tiene que haber la elección de otro. Bueno, se reelige al que estaba antes de él, que le cede a él el paso, de su misma corriente de pensamiento. Es decir, Tabaré Vázquez no es un presidente nuevo que está llegando a ver cómo hace la gente en el ámbito latinoamericano para encontrarse con él. No, es un presidente que es quien abre el rumbo progresista del Uruguay antes que el Pepe Mujica. ¿Se tiene claro eso? No es ningún aparecido de la nada. Es no solo un luchador progresista igual que el Pepe Mujica, sino que también fue presidente, es decir, es reelecto, y fue gran amigo de Chávez, estrecho amigo de Chávez. Se profundizaron las relaciones con el Uruguay a partir de ese hecho, de la coincidencia ideológica entre Tabaré Vázquez y el presidente Chávez. Y entonces sale ahora, oigan bien esta barbaridad, la gente de la extinta MUD, por la que aparece ahora como vocero el señor Chugo Torrealba, aparece elevándole un llamado al presidente electo, nada más y nada menos, para que esté atento a la crisis política venezolana. Es decir, ellos le están dando una orden a un presidente. Fíjate tú lo disparatado que es esta gente para las relaciones internacionales. No le pierdan de vista nunca ese fenómeno. Ellos son los que han llamado chulos cada vez que han podido a todos los presidentes latinoamericanos que han estado siempre, por lo general, acompañando a Venezuela en su lucha contra el imperio norteamericano, contra el ALCA, por la construcción de un bloque de solidaridad férreo que nos permita avanzar como pueblos desde la óptica de cada uno de los países, pero en función de la integración que nos es tan necesaria. Y ellos les han dicho, chulo para abajo, ahí vienen a buscar su chequera, petrodólares y no sé qué. Así es como los tratan ellos. Entonces después quieren que esos presidentes se solidaricen con ellos en las barbaridades, como por ejemplo la de libérame a los presos, ¿no? Y así lo establecen. La ONU dio una orden. ¿Y quién es la ONU para estar dando órdenes aquí? Primero que no es la ONU. Eso nunca lo dejan claro ellos. Ellos traen, por ejemplo, la Internacional Socialista, es decir, la Internacional de los ADECO, a que vengan aquí a decir qué es lo que hay que hacer. Ábreme la reja que yo quiero ver el preso tal. Y entonces no lo dejan pasar, porque en ninguna cárcel del mundo entra la gente cuando le da la gana. ¿Tú te imaginas ese bochinche? ¿Tú te imaginas? Vayan para Estados Unidos y decir, ábreme la puerta ahí que yo quiero ver los presos. Así son ellos. Entonces dice, se constató la represión y la tortura contra Leopoldo. Y resulta que del lado de adentro está Leopoldo López Ceballos y el Escarario y otros jugando fútbol, y o están en una parrillada tocando cuatro y cantando. Lo que le faltará será cerveza, pero no estoy seguro, a lo mejor tienen también, porque tienen de todo. Entonces viene el Comité contra la Tortura de la ONU, que son los que ellos han cuadrado, pues. Comité contra la Tortura no es la ONU, es cuatro tipos que ellos han trabajado, quizás le han dado dinero, porque hay que ver el billete que se ha movido en todo esto para el asunto de suéltame al tipo que ya casi vamos a tumbar a Maduro con él y me lo meten preso. ¿Cómo es posible, Virgen del Carmen? Suéltenme ese tipo que ya él es el que va a tumbar el gobierno. ¿Y por qué te lo van a soltar? ¿Por qué no piden en Estados Unidos que suelten allá a la gente que está en Guantánamo, que quieren tumbar a Obama? ¿Por qué no empezamos por ahí? Ah, porque en ningún país la gente que quiere tumbar gobierno se libera, viejo. Es una cosa elemental. El tipo está diciendo desde dentro de la cárcel que él no se arrepiente de una sola palabra. Entonces cálate tu cana con un mínimo de dignidad, viejo. Un mínimo de dignidad. Ahí tiene el ejemplo de Chávez para que lo siga. Cuando estuvo preso, ahí estuvo trabajando, pensando en el país, escribiendo, leyendo. Pero no con esa lloradera de muchacho malcriado. Y entonces poniendo a la esposa con ese vejamen que está haciendo con sus hijos, poniéndolos ahí a que aparezcan como una novela de una tragedia griega para darle a la gente dolor porque los niños miran al horizonte y no ven al padre. Es una manipulación que tiene que revisar los organismos que tienen que ver con eso, por cierto. Porque hay una manipulación, una utilización de los niños para generar una situación de lástima entre la gente. Entonces estos tipos salen a darle una orden al presidente electo del Uruguay, ¿no? Después que le han dicho chulos, como le han dado la gana a todos los presidentes latinoamericanos, le dicen que esté atento sobre los acontecimientos políticos en Venezuela, por lo cual esperan puedan ser atendidos por este y así ofrecerles el panorama general sobre la crisis política que se vive en el país. ¿Cuál es la crisis, viejo? La crisis es que ustedes están con una terquedad de no querer aceptar las reglas democráticas de una sociedad que necesita convivir en sana paz. Para eso es que se hacen las elecciones, viejo. Las elecciones se hacen para que haya un periodo en el que la sociedad decide quién debe gobernar y después se vuelven a hacer otras más adelante para ver si la sociedad cambió de idea, cambió de opinión. Entonces ahí se verá si ganan otros o si ganan los mismos. Esa es la democracia. No es que tú estás empeñado todo el tiempo en que hay una crisis porque yo no he ganado y hay un... Bueno, entonces vete, viejo, vete. Hay mucho territorio en África por allá que tú puedes irte para allá a buscar fundar allá tu sociedad como te dé la gana. O por allá en el norte de Siberia o en no sé dónde, en el Asia. Váyanse, viejo, váyanse de aquí. Ese empeño de tener paralizado el país hasta que ustedes ganen, así no es la democracia. Tienen que irse, váyanse de una vez, pero no eso de me iría demasiado porque esto se está viniendo abajo, como dice ahora por ahí el chino y Nacho, que es que esta es la tragedia, está, y porque vienes a buscar los dólares para acá, viejo. Si la tragedia está aquí en Venezuela, ¿por qué se vienen para acá? ¿Por qué no se terminan de ahí? El tipo está montando una discoteca en Maracay, el chino y Nacho ese. Entonces la tragedia está aquí, ¿por qué no la montaste en Miami la discoteca? ¿Por qué no la montaste en Madrid la discoteca? Ah, la viene a montar para Venezuela. Ah, no, porque yo amo mi patria. ¿Así? Ah, pero así cualquiera, desconociendo la democracia de manera permanente, generando problemas, destruyendo las posibilidades de la vida, generando, apoyando las guarimbas donde asesinan a la gente y la degüellan con guayas. Así cualquiera apoya su patria. Pero ¿por qué no la apoyas trabajando en vez de haciendo ese horrendo arte que tú crees que estás haciendo como arte y lo que es un bodrio de música que hace espantosa? degradante de la condición de la mujer y del género humano. ¿Por qué no empiezas por ahí? Pero entonces resulta que todo lo que dicen los chavistas era mentira. Pero Ramos Alup acaba de decir esta semana que todo lo que ha dicho la revolución respecto de ellos, de sus maquinaciones perversas, de sus montajes de matrices mentirosas para engañar al país, es verdad. Lo acaba de decir, y lo acaba de decir el periódico de ellos, donde no hay posibilidad de manipulación. Este fin de semana dijo, sin sorpresa, pero sí con una mezcla de asco e indignación, he leído un grueso expediente que rueda profusamente en amplios sectores del país, donde se narra detalladamente con documentos y hechos comprobables la existencia de un enorme y sumamente costoso laboratorio de guerra sucia que opera desde el exterior y en Venezuela contra determinados partidos dirigentes de la oposición. Pero resulta que no está hablando de ningún laboratorio del gobierno. Fíjense lo que ustedes dicen, lo que ustedes le hemos dicho desde siempre y que ellos han negado, como lo dicen acá. Dice que son financistas, agentes y operadores, organizaciones de fachada, periodistas palangristas, tanto venezolanos como de agencias noticiosas internacionales, contratados para direccionar u ocultar informaciones según la línea del laboratorio, así como también blogueros, delincuentes prófugos de la justicia nacional e internacional por delitos de narcotráfico, atraco, violación y lesiones, las conexiones con organismos extranjeros de inteligencia, de los cuales también reciben dinero e informaciones contaminadas. Está hablando de que eso es lo que le tienen montado para atacar a dirigentes de la oposición, los mismos dirigentes de la contrarrevolución que está en Miami. ¿Qué les parece? ¿Se dan cuenta del cinismo hasta donde puede llegar? Ahí está diciendo este señor exactamente lo que ha dicho José Vicente Rangel desde hace años, lo que dijo Chávez, lo que dijo Pérez Pirela, lo que dijo Luis Brito García, lo que dijo Eva Gollinger, lo que dijo todo el mundo, y que era verdad, porque había documentos permanentemente en los que se corroboraba permanentemente todo cuanto se estaba diciendo. Y estos tipos, sí, ahí están estos ahora con el cuento del imperio, ahí están otra vez con el cuento, oye, ¿hasta cuándo esto? Y no sé qué, o lo van a desconocer ahora. Ahora, ¿por qué esta operación de empezar a correr hacia adelante de esta forma tan absolutamente grotesca como lo está haciendo esta gente? Recuerden que ayer hablábamos de cómo entonces ahora andan diciendo que es que ellos son de izquierda. Están dándose cuenta que no pueden, que ellos no son nada, que ellos son polvo cósmico en términos electorales, y vamos a una elección donde ellos han cifrado la esperanza del último aliento de vida que tendrían, y que de no alcanzar ahí una posición medianamente digna en esas elecciones que vienen, van a quedar pasados a la historia por fin, para siempre, extintos definitivamente, como ya se ve que están. Esto que está haciendo esta gente, además de vulgar, de grotesco, de irrespetuoso contra el pueblo, esta declaración de que era todo un teatro, de que era mentira todo lo que habían dicho, y de que era absolutamente cierto todo lo que dijo la revolución, señalándolo, y que no era ninguna diatriba, que no era ningún pase factura, que no era ningún totalitarismo que los estaba atacando y estaba amenazando y estaba persiguiendo, era verdad, que todo lo que se dijo era verdad, y esto lo tiene que copiar claramente el pueblo en este momento. Ahí están los mentirosos diciendo, yo mentí, todo el tiempo he mentido. Ahí está efectivamente el laboratorio que dijeron los chavistas y que nosotros negamos durante 15 años. Ahí están. ¿Por qué lo dice ahora? Porque él quiere distanciarse de la MUD, porque él quiere ver cómo hace para poner en función de la elección parlamentaria el poquito de grueso que pueda tener, de fuerza, de músculo que pueda tener AD frente a los otros partiduchos que no son sino siglas, pero que mediáticamente hacen mucho. Él quiere acabar con la presencia mediática de Primero Justicia, de COPEI, del otro, de Alianza no sé qué cosa del pueblo, todo ese poco de siglas que no son nada, que no tienen respaldo popular alguno. Ramos Alup sabe que él tiene que enfrentarle al único partido de verdad que hay ahí, que es AD, para ver si saca un 2 o un 3% y con eso logra tener unos 10, 15 diputados. Eso es todo el juego, amigos, el cinismo más brutal, más perverso que se conozca. De esta manera llegamos al final, de la emisión del día de hoy, esperando que ustedes estén bien y encontrarnos entonces de la misma manera en otra oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos.